En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF, la KWMR y KWMR.org, gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es servicios y seguros para salud y seguridad. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de servicios y seguros de salud se trata, pidamos y preguntemos. El que busca encuentra y el que persevera alcanza. Llamamos, reclamemos, que lo cortés no quite lo valiente. Y no hay peor gestión que la que no se hace. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas, que tenemos regalos y boletos a quienes se animen a participar llamando al 415-455-0102. Si nos escucha los miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área. En estos tiempos y en estas tierras, ayuda el contar con seguros y servicios para preservar o restaurar la salud de todos los integrantes de nuestras familias. Para mantenernos sanos y para recibir la atención médica que necesitamos cuando nos lastimemos o nos enfermemos, es una gran ventaja estar asegurados. Pero lamentablemente, aunque todos nos beneficiamos cuando recibimos cuidado preventivo de emergencia, chequeos regulares, tratamiento de enfermedades, mucha de nuestra gente no recibe atención médica o ya muy tarde, y es por no tener seguro de salud o por no saber a dónde ir sin plan de salud. El seguro de salud, ese asunto es un complejo, es confuso, muchas personas no saben a qué seguros califican, cómo y dónde matricularse, qué hacer para sacarles provecho. Y además, hay rumores falsos, información incorrecta que confunde, intimida o desanima a quien se pregunta qué hacer para buscar seguros de salud. ¿A qué tengo derecho? ¿A qué tengo acceso? ¿Sabe usted que la ley federal establecida por la administración del presidente Obama, llamada Affordable Care Act, y mejor conocida como Obamacare, tiene ofrecimientos para todos, sin importar su edad o su situación migratoria? ¿Sabe que en California, Covered California, está por comenzar otro periodo de matrícula abierta durante los meses de noviembre, diciembre y enero? Ya que informarnos es empoderarnos, en el programa de hoy nos preguntamos ¿qué alternativas de ayuda y aseguranza médica hay disponible para nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos? ¿A quién llamar o visitar para informarse e inscribirse? ¿Dónde acudir a recibir ya sea tratamiento para nuestra salud física o mental si no tiene seguro de salud? Y aquí tenemos unos panelistas expertos que hablaremos sobre algunos de esos preguntas sobre esos detalles, los particulares de cobertura de salud, los servicios que se ofrecen y dónde. Aproveche esta oportunidad. Si nos escucha los miércoles a las 11 de la mañana, estamos en vivo en su área al 415-455-0102. Yo me siento muy bien acompañada aquí en el estudio, pues estoy rodeada de unos expertos en un área de la que yo no sé tanto. Así que vamos a ver, su experiencia profesional puede servirnos a todos, aunque siempre decimos, todos somos expertos en ciertas cosas, pero nadie tiene la respuesta para todas las cosas. Me acompañan Egda Haro. Ella es consejera certificada de elegibilidad, quien trabaja como trabajadora de servicios de apoyo en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Su oficina está al ladito de la mía en el consultorio aquí en el canal en San Rafael. Bienvenida, Egda. Gracias. Maravilloso. También, quizás algunos reconocen la voz de nuestra comadre y colega Florencia Parada. Ella es consejera de matrícula y coordinadora de los eventos Health Hubs en las clínicas comunitarias de Marin en San Rafael, Novato y Greenbury. Siempre es un placer contar con usted, Florencia Parada. Gracias y también un placer estar aquí con todos ustedes. Bienvenida. Y por si fuera poco, tenemos a un caballero que es la primera vez que nos acompaña. Contamos con Simón Tiles. Él es gerente de desarrollo comunitario en la agencia Ritter Center en San Rafael. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Simón. Muchas gracias y un placer estar acá. Fabuloso. Eso. Pues comencemos. Aclaremos, cuando hablamos de cobertura de salud, la famosa reforma de salud que ya lleva en pie vigente hace algún tiempo, ¿qué áreas de la salud incluye? ¿Es solamente emergencias médicas? ¿Incluye salud física, mental, dental, visual? ¿Qué dice? ¿Florencia Parada? Bueno, en la cobertura de salud, y esta es una oportunidad para nosotros, yo vengo de la Clínica de la Comunidad de Marín. En la Clínica de la Comunidad, algo muy importante para nosotros es definitivamente ayudar a nuestros pacientes y a sus familias y a todos los que residen cerca de nuestras clínicas en San Rafael, Novato y en Laxpur, de ofrecerles las mejores, la información y también una salud, un servicio de salud de calidad, por lo cual tiene que ser culturalmente sensible de una manera en que nuestras familias, nuestra gente pueda entenderlo, qué significa cobertura, porque a qué soy elegible, si es para cobertura de California, de repente dicen o es Obamacare o es Affordable Care Act, todo, tenemos una confusión de por sí desde el momento, desde el inicio con el nombre, y el nombre de Obamacare, cobertura de salud o cobertura de California viene a ser lo mismo, que ofrece 10 elementos esenciales o 10 servicios esenciales para nuestras familias en el condado de Marin y en todo California, pero en este momento es en el condado de Marin, y en la clínica tenemos consejeros de inscripciones certificados que están diariamente de 8 a 5 de la tarde y también los sábados ofreciendo esta consejería, ofreciendo uno a uno una abogacía también, ¿no?, en el sentido de cómo entender estos servicios médicos, cómo entender estos servicios elementales de salud. Así que aunque les llamó consejeros, el propósito de ellos no es aconsejarlos sobre los problemas de su vida, pero es aconsejarlos sobre cómo acceder al seguro de salud que califique según sus ingresos y sus circunstancias. Exacto. Y están todos los días en clínicas comunitarias, como en su caso la Clínica Comunitaria de Marín. Tengo entendido que en otras áreas también, según su condado y su estado, es el primer lugar a donde ir. Su clínica comunitaria dirá si es allí mismo o dónde le pueden ayudar con esa información, porque sé que aquí a dos puertas tenemos a Ritter Center, que a veces lo llamamos la casita azul, Ritter House. Sí. ¿Parecido allá? Sí, tenemos a Erika Fullo, que es nuestra consejera de inscripción en los programas de seguro, y ella atiende a todas las personas que vengan a buscar cualquier tipo de información, y no solo les da información, sino que también les puede ayudar con el proceso completo de solicitud de seguro médico. Fabuloso. Así que son personas que en nuestro idioma y en confianza pueden de manera confidencial completar esos formularios y ver qué calificamos, qué opciones tenemos. Correcto. Yo sé que donde yo trabajo en salud mental y uso de sustancias en Marín, el tener a Egda Haro cerquita ha sido una bendición del cielo, porque aún pacientes que pensaban que no calificarían, usted les ayuda a descubrir que, mire, parece que sí. Egda Haro. Correcto. Yo hago personal, veamos a los ingresos, en qué pueden cualificar a nuestros clientes y les ayudo con medical, Covered California. Fabuloso. Así que vamos a hablar un poquito más de cada uno de esos servicios y, por ejemplo, y en detalle, porque como dijo Florencia, estas 10 áreas que cubre esta cobertura, esta de salud, cobertura de salud, esta nueva acta, ley, como le llamemos, no es solamente si nos accidentamos o si nos enfermamos, es también para prevenir, es también para atender nuestro bienestar emocional. Correcto. Es también hasta la salud dental y visual, que muchas veces la descuidamos hasta que es muy tarde. Así que pongámonos las pilas, gente, informémonos sobre lo que tenemos recursos, y si ya estamos inscritos o sabemos, pasemos esta información a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de la iglesia y demás, que todavía hay muchas personas y familias latinas que no están aprovechando a lo que tienen derecho. ¿Estás sintiendo, Florencia? ¿Y vas a decir, Florencia? No, es exactamente esto, ¿no? Sí. ¿Cómo entender una cobertura que está ayudando y está dando una oportunidad a nuestras familias de accesar un servicio médico cuando lo necesitan, dependiendo de su ingreso, dependiendo del tamaño de su familia, dependiendo del área donde viven? Y es tan a veces complejo, un poco complicado entender y también crear un plan de salud a través de lo que tenemos o podemos accesar, por lo cual siempre es importante. Importante preguntar, llamar, buscar a una persona que pudiera ayudarnos a entender esta cobertura de salud, o si no aplicamos o no o no aplicamos para la cobertura de salud de con Obamacare o cobertura de salud con Cover California, tenemos la opción con Medi-Cal, dependiendo de estos ingresos, ¿no? Si tenemos bajos ingresos, entonces entramos en la categoría que es para Medi-Cal, dependiendo de su ingreso económico anual. Y tengo entendido que hasta Medi-Cal también hubo unos cambios, unos ajustes que también ayudan más. Quizás tiene que pagar menos si tiene un deducible, o a lo mejor no tiene deducible alguno, o personas que solamente tenían de emergencia, ahora pueden tener más. ¿Está sintiendo Simón Tiles y Egdájaro? Sí. Así es, familia. Como decimos aquí, con pena o sin pena, con temor o sin temor, dar el paso. Porque en verdad puede hacer la gran diferencia. Cómo lamentamos cuando agarramos una condición cuando ya es muy tarde. Que se pudo sanar antes, que se pudo prevenir aún antes. ¿Iba a añadir, Simón? Sí, sí, claro. Y yo creo que lo que ha comentado Florencia es muy cierto con respecto a la comunidad latina. Es que muchas veces sentimos un poquito de miedo. Y sentimos que los procesos acá pueden ser mucho más complicados que suelen ser en nuestros países, y nos sentimos un poquito intimidados y no preguntamos o no investigamos o no tratamos de averiguar si podemos o no participar o calificar, y en ese sentido todos los consejeros en la comunidad que ayudan a las personas a participar en el programa, a llenar las solicitudes de inscripción, a contestar las preguntas y a recaudar todos los requisitos que se necesitan, ayudan a cubrir ese espacio que existe entre el programa y las personas en la comunidad que tienen un poquito de miedo para participar en esos programas. Exacto. Correcto. Y los han adiestrado a todo muy bien y tienen unas referencias. Yo sé que en los noticieros enfatizaban no más la cuestión política y demás, que lo que hacía era espantar a nuestra gente. Y lo cierto es que muchas personas ya se están beneficiando por esto y dijeron, hay tanto lío y esto es justo lo que me hacía falta. También con lo que dijo me hizo pensar en algo, pero se me fue cuando me di cuenta que hay una llamadita esperando. Vamos a ver si aquí María, que tiene un comentario o pregunta, se nos une a este foro comunitario sobre seguros y servicios de salud. Bienvenida al programa, María. ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta? Ah, pues de todo un poco. Sí, mire, yo soy antes tenía la cobertura de Kaiser, pero pues ya como me separé de mi ex marido, entonces él ya dejó de trabajar, entonces ya no tengo ahorita yo seguro médico y mi salud ha estado un poco mal. Necesito atención, pero no sé a dónde acudir para poder agarrar ayuda o asistencia médica para mí. Tengo mis dos niños, pero ellos estoy tratando de buscarle ahorita en otro lado, que me dieron una información y agarré la aplicación, pero yo necesito para mí. Sí, eso es una cuestión bastante común que a veces decimos, si todos los niños es fácil, aún antes de la reforma de salud para niños y jóvenes, aún los no documentados habían accesos, pero aún para los adultos, para quienes mantienen a los niños sanos y salvos, es importante conseguir esa ayuda. ¿Le puedo preguntar, María, en qué área vive o qué condado? Sí, yo vivo en el área de Contra Costa, en Richmond. Yo creo que usted fue compañera de Facebook, amiguita de Facebook, que me respondió a nuestro anuncio diciendo sí, precisamente. Sí, soy yo. Maravilloso, pues qué bueno que conectamos. A ver, ¿qué responde Florencia Parada? Buenos días, María, y gracias por llamar. En la clínica de la comunidad, si usted viene y a la clínica de la comunidad, ya sea en San Rafael o en Novato, donde tenemos nuestros inscriptores de salud o de ¿cómo le decimos? Consejeros de salud. Los consejeros de salud. Estamos viendo a todas las personas, no importa si vienen de Marín o no vienen de Marín. Usted va a estar sorprendida que mucha gente viene fuera de Contra Costa o en Sonoma, que vienen primero a preguntar si son elegibles para la cobertura de salud, o luego también si no son elegibles para la cobertura de salud por alguna u otro factor, que porque como es caso por caso, entonces tenemos que evaluar primero la situación, escuchar cuál es la situación, ya sea también, por ejemplo, si usted ya está separada de su esposo, pero tenemos casos o hemos tenido casos en cuales todavía continúan con los impuestos juntos, porque tienen hijos juntos. Tenemos casos de esta manera, pero hay casos que una vez ya separados, pues es un ingreso separado. Pero hay diferentes factores que necesitamos evaluar para poder saber en ¿cuál sería lo que le conviene o que cumpla con sus necesidades? Así que depende, como casi todo depende. ¿Con qué debe ir preparada la persona a una consulta? ¿Qué tipo de información, papeles o tarjetas traer? ¿Qué deben traer? ¿Dar? Bueno, el ID de los papás. Y si están aplicando de familia, ¿dónde viven? Como una forma de dirección que tiene por correo, que dice su nombre. Puede ser una cuenta o un sobre que diga mi nombre con esta dirección y me llega la factura del PG&E. Correcto. Uh-huh. Okay. Sí, también para la cobertura, por ejemplo, también lo importante para nosotros siempre que les pedimos a una de nuestras familias o pacientes o no pacientes de la clínica es que por favor traigan una identificación con foto, que traigan información de sus ingresos, sean o sea nada más que reciben ingresos cash o en efectivo. ¿Qué hacemos? Mucha de nuestra gente, jornaleros y demás, no reciben un salario oficial, sino más bien es algo más informal. Exacto. ¿Qué vale? ¿Una carta de quién le pague? Una carta. Uh-huh. Y la dirección de a dónde trabajan y por quién. Uh-huh. Y firmada por la persona. Una persona que limpia casas y le dan un cheque. ¿Ese Correcto. Cheque valdría? Ese cheque también Correcto. Valdría. Uh-huh. Sé que Simón Tiles trabaja también hasta personas que están desamparadas, que no tienen un hogar estable. Uh-huh. ¿Qué hacemos si la residencia no es fija? Sí, Nuestro centro de salud ofrece servicios a cualquier persona en la comunidad que necesite algún tipo de atención médica. Nosotros no negamos nuestros servicios a nadie. Ahora, si la persona de alguna manera viene a nuestra clínica y podemos verificar que pueden calificar para algún tipo de beneficio público, estatal o federal, entonces hacemos esa referencia interna a Erika, que entonces se encarga de hacer el proceso de aplicación y investigación y de ayudar a recaudar toda la documentación que es necesaria. Pero, por ejemplo, nuestra clínica no nega servicios. ¿Y si la persona no reside en el condado de Marin, como el caso de María? Todavía los vemos. Se conectan, buscan maneras. Podemos conectar y podemos hacer, puede hacer la visita médica, puede ser vista por nuestras enfermeras, y luego podemos hacer un poquito de investigación y referencia, tratar de conseguirle servicios que estén mucho más cerca de su residencia en su propio condado, para que no tenga que hacer un viaje tan largo solamente para hacer una visita médica. Fantástico. Esa es la cosa, poder hablar con alguien de confianza, que esté con una sonrisa, sin la prisa, y decir, bueno, quizá no soy yo y aquí, pero le vamos a conectar con quién y dónde, aunque sabemos que hay muchas fronteras y barreras innecesarias, inclusive entre condados y ciudades. Mucha de nuestra gente vive en Richmond, pero trabaja en Marin y se pasa el día aquí, los niños quizás. Ese es mi caso. También quería decirle, María, que en la clínica de la comunidad de Marin también no negamos el servicio a nadie, aunque no vivan en el condado de Marin. Cuando no accesan a un seguro médico por alguna u otra razón, si no son elegibles, también hay un descuento, tenemos una tabla de descuentos dependiendo del ingreso para poderle así dar los servicios médicos que necesita, por lo cual también se hace dentro de la clínica en el momento que usted está buscando un servicio médico, se llena una forma para poder evaluar ese. Y así la situación económica no es una barrera más. Por ejemplo, sé que en salud mental, que a lo mejor la vez pasado divorcio y demás, o aún la vida de madre, que sabemos que es difícil, sí. Se ocupara consejería. Cuando Eida trabaja con usted, lo que cobran en salud mental es por correo, es un deducible al año. Uh-huh. Pues esperemos que eso le haya servido, señora María. Los mejores deseos con su familia. Después la voy a llamar con calma fuera del aire o por Facebook, conseguir su domicilio para mandarle un regalito por participar. Familia. Sí. Muchas gracias. Entonces, la clínica de Marin, ¿dónde queda? Oh, bien, demos las direcciones. Tenemos en la clínica de Marin, y si usted anota este número, es el 415-448-1500. Luego, tenemos cuatro diferentes áreas. Estamos en Laxport, estamos en San Rafael, que posiblemente es la que más le convenga, ya que usted viene de Richmond y está cerquita en el canal. No sé si usted está familiarizada en el canal, pero sí, sí. Entonces le puedo dar las direcciones. Una de ellas, 3260 Kerner Boulevard. Eso es frente a mi pueblo. Rafael. Si usted sí. conoce mi pueblo, siempre yo le digo a mi gente, bueno, a la par de mi sí, pueblo. Sí, conozco mi pueblo. Pues ahí mismo en el Recinto de Salud y Bienestar del Condado, perfecto. La clínica comunitaria está en el 3260 y también tiene su propio edificio en el 3110 Kerner Boulevard. Tenemos dos clínicas en San Rafael en donde la podemos atender. También llame si es para el seguro médico al número de teléfono 415-755-2586. Y aprovechemos para dar direcciones y teléfonos también de Ritter Center, que sobre todo está tan cerca también con el transporte público, que muchas personas que no manejan, le queda cerquis, claro, muy claro. conveniente. Nosotros estamos en el número 16 de la calle Ritter, que es el mismo nombre de la agencia, R-I-T-T-E-R, en San Rafael. Estamos al frente del Walgreens en la tercera. Y solíamos hacer una casa victoriana azul y por eso nos llaman la Casa Azul, como dijo la doctora Marisol. Hoy en día estamos pintados de amarillo, pero seguimos siendo la Casa Azul. Y nuestro número de teléfono es 415-457-8182. Fabuloso. Pues los mejores deseos con su familia. Ya nos vemos con Facebook, María Corona. Un placer. Bendiciones para su familia. Familias, estamos hablando de servicios y seguros de salud. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le ha pasado a usted? Escuchen algunos comentarios que la productora consiguió en la comunidad. ¿Qué les parece? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, mi experiencia en trabajando en la comunidad latina es que en verdad no hay muchos servicios para los latinos. Hay mucha gente que no habla español y esa también es una barrera para acceder a los servicios. Entonces hay gente que no tiene aseguranza médica, hay programas que los cubren y hay programas que no los cubren. Entonces sí necesitamos muchos servicios para la gente latina, especialmente la gente indocumentada y la gente que no habla inglés. Que para mí el sistema de salud en los Estados Unidos tiene sus problemas porque desgraciadamente en virtud de tratar de curar a la gente, siento que los doctores, las enfermeras ahora solo quieren darles pastillas, drogas a los pacientes, especialmente la gente latina, haciéndolas como adictos a la medicina. Es un sistema que tiene, yo siento que tiene que cambiar porque la salud es número uno y para que uno sea saludable debería de curarse naturalmente, psicológicamente, no con pastillas, no con drogas, no con cosas que te vayan a mantener moribunda y dependiente en algo que no sea natural. Así que yo digo que deberían de haber muchos cambios lo más pronto posible. Es mi experiencia, es que en el condado de Marin ofrecen mucho para los latinos, tienen muchos seguro, lo que sea es si tienes casi cosas con mental, si hay cosas con médico o si hay cosas de espíritu. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, aquí estoy muy bien acompañada. Los panelistas respondiendo a sus llamadas son Florencia Parada de la Clínica Comunitaria de Marín, Egda Aro de Servicios Hola. De Salud Mental y Uso de Sustancias de Marín y representando a Ritter Center, Simón Tiles. Interesantes comentarios, entre ellos una señora que decía si tiene una cosa mental o del espíritu. Sí, cuando hablamos de salud integral, no es solamente cuando nos duele una muela o tenemos la gripe. Sabemos que mente sana en cuerpo sano, muchas personas, digamos, con diabetes también tienen depresión. Muchas personas con alta presión también tienen mucha ansiedad. Queremos abordar todos estos servicios y aprovechar en las clínicas, tenga el seguro que tenga o consiga aquel al que califique. Uh-huh. El comentario que hicieron sobre los medicamentos me hizo pensar, primero, no tiene que ser o todo o nada. Muchas personas sí ocupan medicamentos para controlar ciertas condiciones, aunque sea a corto plazo. No quiere decir que además consuma un estilo de vida sana, la nutrición es la mejor medicina y demás, pero cuidado con muchas personas por no usar seguro médico, usa productos que en verdad no tienen la evidencia científica que ayudan y gastan más plata de lo que gastarían viendo un profesional que puede hablarle de todas las opciones. Están asintiendo nuestros invitados. ¿Ayudan los seguros de salud con la cuestión de las recetas y el costo de las medicinas? Definitivamente. ¿Florencia Parada? Es uno de los beneficios de la cobertura de California, es uno de los beneficios claves, ¿no? Ayudar, ya sea con una asistencia financiera para cubrir estos medicamentos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestra familia decir, los medicamentos son muy caros, no tengo seguro médico, tengo que traerlos de mi país? Pero no sabemos cómo esto puede agravar nuestra salud, nuestra condición de salud. Cuidado, y también muchas veces las interacciones, la combinación de unos químicos con otros pueden ser peor al remedio que la enfermedad, como decimos. Si alguien ocupa medicamentos y va al Center, ¿qué hacen, Simón Tiles? Nuestro deseo es siempre ayudar a la persona en lo que más podamos. Y si, por ejemplo, la persona no tiene ningún tipo de seguro médico, intentamos de alguna u otra manera conseguir algún tipo de ayuda financiera para por lo menos ayudarles a conseguir el primer tratamiento de la medicina hasta que podamos decidir si califican para algún tipo de cobertura médica. Eso también es bastante reciente y mucha gente no sabe que aún las medicinas costosas que no están genéricas están los programas de Access to Care. O hay algunos programas que ayudan a dar las muestras o dar esa primera receta. Sí, y dentro de La realidad es que la necesidad en la comunidad es tan grande que al nosotros analizar nuestros servicios y qué cubrimos y qué hacemos y qué no hacemos, parte de nuestra discusión es siempre tratar de añadir nuevos servicios y nuevos programas que de alguna u otra manera nos ayuden a cubrir esos espacios de vacío que quedan en la comunidad. O sea que es una verdadera red, porque la salud está conectada con la vivienda, con la situación legal, la situación económica, la educación, y todo está conectado. ¿Cómo está la salud mental a la salud física? Física, Egda Haro. ¿No es cierto que nuestra psiquiatra, digamos la doctora Rebeca Quesada, cuando receta medicamentos, según el costo, cómo se hace? Correcto. Y si no tienen seguranza, nosotros sí tenemos disponible a un coworker que ella tiene Access to Care. Y ella ayuda a agarrar medicamento gratis. Mire para allá. Así que familias, no hay pretexto, no hay excusa, lo que hay es que ponernos las pilas y a pesar de los miedos o los temores, tomar ese paso. Como voy a tomar el paso de tomar esta llamada que Marta lleva un rato esperando. Señora Marta, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Aquí llamando para escuchar lo de la salud y de la aseguranza. Sí. A veces está difícil conseguir aseguranza, que da muchos requisitos a veces que uno no califica. Sí, nos cuesta a nosotros, por ejemplo, a nosotros como latinos o la comunidad. ¿Le ha pasado a usted o a alguien que usted conoce que le dijeron que no califica? Pero como nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Como no tenemos, como somos ilegales. Bueno, pues cuidado, ningún ser humano es ilegal. Y no, usted no tiene permiso oficial de estar en este país. ¡Bravo! Usted es un inmigrante trabajador. Así que, ¿qué tal entonces? ¿Qué hay disponible? Hablemos un poquito de esto de Prucol, que nos enteramos cuando nuestra promotora tuvo un accidente, que nos enteramos que habían distintas opciones para personas en todas las circunstancias. Sí. ¿Quién empieza? Así, ¿Marta? ¿Iba a decir algo más? Sí, a veces también como está carito y a veces uno no tiene el dinero para estar pagando mucho. Hablemos de eso también, los deducibles, digamos, quien no califica para medical completa, ¿cuáles serían los costos que le toca a la persona pagar y los planes de pagos y cómo acomodarlo en el presupuesto personal o familiar? Qué bueno que nos trajo ese punto. A ver cómo respondemos. ¿Empieza? ¿Quieres usted comenzar o? Bueno. ¿Egdar? En cuando yo tengo clientes que no cualifican para medical, yo sí les refiero a Marin Clinic. Perfecto. Porque si tienen bajos recursos y pueden agarrar doctor y sus medicamentos, y si hay programas que pueden ir a una clínica. Hay consejeros, hay dentistas. Exacto, tenemos. ¿Florencia Parada? Y uno de estos, ahora que estamos mencionando la situación migratoria, ¿no? Y gracias a la doctora Marisol de recordarnos que no somos ilegales, somos trabajadores, somos gente también que estamos aquí pues contribuyendo a la economía de este país en una manera muy grande. Entonces, cuál hay una opción que no se menciona mucho y es a través del programa con y es a través de Medi-Cal. No es un programa, es una forma de elegibilidad que le llamamos PRUCOL, personas que residen bajo el amparo de la ley en este país que los convierte como inmigrantes calificados. Y inmigrantes calificados hay 16 categorías, son muy específicas, puede ser un asilo político, puede ser una persona que está en DACA, el Deferred Action for Childhood Arrival, o los niños que entraron a nuestro país en un periodo de tiempo que les otorga este estado migratorio. Puede ser, a lo mejor, un caso abierto con inmigración que está en un proceso para una solicitud de residencia permanente. O sea, que no hay que esperar. Hay que preguntar. Hay que buscar, precisamente ahora con el programa de Healthy Kids. No sé si estaban enterados, Healthy Kids finalizó en junio primero. Tuvimos más de 600 niños dentro de este programa que se iban a quedar sin seguro médico, por lo cual tanto Kaiser como Medi-Cal fueron las dos opciones que se le dieron. Y una de ellas para nuestros niños que no nacieron en este país o que no tenían toda la documentación era evaluar su situación migratoria para poder saber si podían ser elegibles para PRUCOL. Y si es la primera vez que escucha sobre esto, puede enterarse buscando en internet si se defiende con los aparatos preguntando en la clínica comunitaria. 16 alternativas y a lo mejor por lo menos una de esas puede ayudar a usted o a sus seres queridos. Esta gente para toda la familia. Para toda la familia. Toda la familia, adultos y niños. Adultos y niños que muchas veces por el trabajo duro se accidentan más o están más a riesgo de enfermarse o contagiarse o demás. Por cierto, las vacunas de la gripe, quien se va a poner vacunas de la gripe, también hay lugares y ahora oportunidades, eventos donde las se van a dar gratis para que no nos contagiemos los unos a los otros cuando venga el niño con el frío y la lluvia. Está sonriendo Simón Tiles. ¿Qué añadiría antes de despedir a Marta? No, igual que, como dije al principio, muchas veces tenemos miedo de preguntar y no debemos tener miedo de preguntar. Yo creo que la administración federal en estos días ha intentado de alguna u otra manera tratar de incluir a un gran grupo de personas en este programa de seguro médico y pregunte y puede calificar de alguna u otra manera. Eso, de eso se trata. Pues los mejores deseos con su familia, señora Marta. También vamos a conectar para que se gane el raguelito o el boleto por participar. Y hablando de preguntar y aprovechar las amistades y los compadres, tenemos a tres comadres aquí hablando sobre esto. El episodio de La Familia Estrada para ustedes. Un episodio más de La Familia Estrada. Hola, comadres. Fíjense que me he estado sintiendo mal. Fui al hospital y por una consulta casi me sacan un ojo de la cara. ¿Usted cree? Dicen que necesito agarrar aseguranza de salud. ¿Y por qué no lo has hecho? A mí me ayudaron en la clínica y ahora tengo Medi-Cal. ¿Cómo le hizo? ¿Es como conseguir aseguranza de carro? Necesito algo pronto, pero no tengo mucho dinero. Pues a mí me dijeron que con el Obamacare, algunas personas sin plata ni papeles pueden agarrar seguro de salud. Sí, a mis hijos los pude registrar con Cover California hace unos meses. Y hoy, en la radio, escuché que otra vez, en noviembre, uno podría aplicar. Pero a mí me confunde todo eso. Ay, comadre, si quieres te acompaño. Nada más es importante que la salud y te queremos vivita y coreando por mucho tiempo. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y con nuestro panel de invitado constituido hoy por Simón Tiles de Ritter Center en San Rafael, Egda Aro de Servicios de Salud Mental y Uso de Sustancias de Marín y Florencia Parada de las Clínicas Comunitarias de Marín. En esa novelita demostraron varias cosas. Nuestra gente, en verdad, a veces nos aturdimos con estas cosas de papeleo confuso, pero nuestra gente ya ha superado tantas otras cosas más difíciles, más complicadas, más dolorosas y más peligrosas. Así que usemos esa fuerza que nos ayudó a llegar aquí, a trabajar cada día como lo hacemos, nuestros trabajadores del campo que están allí alimentando el país completo, nuestros trabajadores en lugares de factorías y demás donde toman unos riesgos que nadie más se anima a hacerlo. nos preocupa su salud. Es importante mantenerse vivito y coleando para usted, para su familia y para nosotros, que quizá no nos conoce de cara, pero su trabajo nos está apoyando a seguir adelante, como dijo Florencia. ¿Ah? Sí. No, y algo muy importante, cuando estaban hablando de, es tan confuso, entender la fecha de inscripción abierta. Uh-huh. Es súper importante mantenerla en cuenta. Del 1 de noviembre de 2015. Este domingo. Ya. Que es, y acuérdese que el tiempo va a cambiar, ¿no? El horario cambia. El reloj hay que cambiarlo. El reloj. Del 1 de noviembre al 31 de enero. Pero en este momento algo muy importante que está pasando es la renovación. Aquellos que ya tienen el plan con la cobertura de California, estamos en el periodo de renovación. Comenzó el 12 de octubre y finaliza el 12 de noviembre. Oh, esa es la confusión que hay, sí. Porque a nuestro productor Peter, cuando llamó, lo que le dijeron es, no, el periodo de inscripción está cerrado, pero él quería renovar y parece no está cerrado. Así que no se asuste si la gente dice, no, hay que esperar a para noviembre para renovar, ¿no? Egdaharo. Correcto. Noviembre primero es, ahorita se están, es para los que quieren rebonar. Cuando quieren aplicar es noviembre primero. Yo recomiendo que uno lo puede hacer en su casa, hablar Cover California. Cover California trabaja con Medical y allí les puede explicar, oh, sus hijos son para Medical, pero para usted puede comprar un seguro médico. Y hay opciones y ellos le pueden explicar por teléfono. Uh-huh. Y ahí le pueden dar mucha, mucha información. Sí, hay mucha información también en la internet. Sabemos que a veces no nos animamos, nos sentimos cómodos con los aparatos. Aproveche las bibliotecas públicas, donde allí también le pueden acceder a ir al lugar, porque sé que a veces por teléfono no es tan fácil o depende de dónde usted vive. Para así la que asistencia de Cover California en español, ajá, llame al 1-800-300-0213. En español, 1-800-300-0213. Gracias. Familias, estamos hablando sobre servicios de salud, planes de salud. ¿Cómo le hace usted? ¿Qué le ha pasado? ¿Tiene testimonios de luchas o de logros? Puede unírsenos si nos escucha los miércoles al 415-455-0102. Y para prepararse para esas consultas y trámites, escuchemos estas guías que nos pueden servir. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para el tema de hoy. Sabemos que es importante que todos tengamos seguros de salud. Número 1. ¿Qué les parece si tomamos información sobre las leyes que regulan la cobertura de salud para chicos y grandes, residentes y migrantes? 2. Oriéntese mediante fuentes fiables, comenzando por la clínica de salud de su comunidad. 3. Prepárese alistando papeles que comprueben dónde vive y los ingresos familiares. 4. Recuerde las P, el pedir, el procurar, el preguntar y, ¿por qué no?, el protestar y el perseverar. 5. Prevenir enfermedades con vacunas, chequeos regulares, buenos hábitos de actividad y alimentación. 6. Preguntar sobre sus opciones en cuanto a seguros de salud, tratamientos y medicamentos, porque hay opciones. Muchas veces no tenemos claros o creemos que solamente hay una alternativa. Preguntar, aclarar y, claro, pedir orientación, información, segunda opinión y traducción. Muchas veces no entendemos y estos términos médicos, aun cuando nos defendemos con el inglés, son complicados. Así que no salir de la consulta hasta estar claro de que comprendimos lo que nos toca hacer. ¿Qué vamos a hacer para la próxima cita? Porque digamos, si estamos solicitando para estos seguros, ¿cuánto tiempo toma o cuántas visitas hay que hacer con uno de estos navegadores o consejeros de seguro? Si alguien llegara al Ritter Center hoy, ¿hoy mismo le pudieran dar la información o tiene que regresar? ¿Simón Tiles? No, no. Nosotros siempre tenemos una política de atender a las personas cuando vengan. Si de alguna u otra manera tenemos muchas personas esperando, podemos hacer una cita para que luego regresen con un tiempo ya determinado, pero tratamos de atender a quien llegue, cuando lleguen, porque entendemos que muchas veces ese es el mejor momento para contestar las preguntas que la persona pueda tener. Muchas veces si entendemos que si alguien viene y no contestamos las preguntas en ese momento, se pueden sentir un poquito frustrados, después no tienen tiempo para regresar, así que tratamos de atender a todos nuestros clientes cuando vengan en el momento en que estén en el Reader Center. Así que cuando usted pueda sacar su tiempo, lléguese a la clínica, que allí los empleados sacan su tiempo. Y claro, quizá no es instantáneamente, si hay que esperar a otras personas que llegaron antes, pero no es que tenga que dar 5 viajes. Florencia, generalmente toma, por ejemplo, que nosotros tenemos también en nuestra política no menos de una hora para lo que es hablar acerca de la cobertura y también enrolarlos en ese momento, registrarlos en ese momento. O sea, que la persona va a tener mínimo toda una consulta una hora. Mínimo una hora. A veces toma hora y media, dependiendo del caso, dependiendo del tamaño de familia. Entonces, también, pues esto. Así que no van a estar apresurando ni presionando porque hay gente esperando. Exacto. Esa horita es suya. También ahora sí no se puede asistir a la cita personalmente y saben que pueden ser elegibles para Medical está abierto todo el año, muy diferente con Cover California. Medical está abierto, es una inscripción abierta durante todo el año. Si hay preguntas directamente acerca de su caso con Medical y cuándo debe renovarlo o con qué trabajador de elegibilidad debe hablar, por favor llame a este número 415-473-3400. Ese es el número main principal. Number, principal. Maravilloso. ¿Y qué tal si damos el número principal para la salud mental y emocional? Por lo menos en el condado de Marin, todos los condados tienen ahora un número, son centrales, la línea de acceso, y allí si tiene Medical, sea niño, joven o adulto, le pueden hacer una evaluación para ver qué tipos de terapias, con quién y cuándo. Y es el 888-818-1115. Y allí la doctora Marta Flores amablemente le responde y podemos sacar una cita o le dice cuál sería el próximo paso. Familias, hablando de seguros y planes de salud, tenemos otra llamadita esperando, pero yo creo que vamos a poner este anuncio de servicio público, que la llamada que está esperando es nuestra colega, la doctora Lemni, que creo que puede hacer eco a lo que recomienda aquí en Covered California. Aquí viene, ahí va. Apenas que recibí mi tarjeta de cobertura médica, se me quitó un gran peso de encima. Con mi plan de salud del Cover California, pude elegir el médico que yo quería. Tengo un plan de salud porque ahora sí puedo pagarlo. Ese es el bill que no me importa pagar cada mes. Es mejor tener un plan de salud y no necesitarlo que necesitar un plan de salud y no tenerlo. Disfruta de cobertura médica de calidad. Encuentra ayuda gratis en persona o inscríbete en coveredca.com/español. Interesante decir disfruta. Y no, sí. Ciertamente es un gran alivio. Me gustó ese punto. Mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Exacto. Tenemos tantos biles, como dicen, tantas cuentas de cosas que no son tan importantes, valiosas ni necesarias. Si no teníamos uno ahora porque tenemos un deducible, vale la pena. ¿Verdad que tratan de hacer el deducible de acuerdo a los ingresos, no de una cantidad que sea prohibitiva? Ese era el punto de este plan. Correcto. Sí, y también acerca de los biles, cuando muchas de nuestras familias accesan el servicio de emergencia y de repente se encuentran con biles gigantescos que llegan hasta los 50,000. Una persona que no sabe cómo hacer y en vez de mejorar y recuperarnos, nos estresamos más porque tenemos un bill, una situación financiera horrible, ¿no? Estamos para eso, para asistirle y ayudarle en la clínica de la comunidad con nuestros consejeros de salud. Tráiganos sus biles, que estamos inmediatamente trabajando con el Departamento de Salud, con Medical, para ver si ustedes califican para un programa retroactivo que puede cubrir esos gastos 3 meses antes de lo que... Digamos, si el accidente sucedió hace 2 meses, no es muy tarde. Esas cuentas altísimas, no las esconda, no las tire al basurero. Correcto. Llévese de estos consejeros que le ayudan a aclarar. Y cuentas claras conservan amistades. Exacto. Y ahora sí recibimos a la doctora Lemni Pérez, que sirve a nuestros trabajadores en el área del oeste de Marin. Sabemos que quienes viven en los ranchos tienen unas circunstancias aún a veces más complicadas por el aislamiento y demás, y más distancia a veces de las clínicas y hospitales. A ver qué nos dice la doctora Lemni Pérez. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están en el estudio? Muy bien, muy bien. Bien, gracias. La estrenamos aquí hoy, pero gracias a la radio y la tele, el teléfono nos conectamos. Supongo que también tendrá eventos de West Marin y comentarios sobre el tema. El micrófono es suyo, doctora. Sí. Bueno, pues primeramente comienzo con el calendario comunitario, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí, bueno, pues el Festival del Día de los Muertos será el 1 de noviembre en Point Reyes a las 4:30. Y la celebración la tercera reunión de Abriendo Caminos en los días 3 y 4 de noviembre, y hablaremos sobre cómo resolucionar los conflictos en nuestras vidas personal y comunitaria. El grupo se reunirá de 6 a 9 p.m. en Escuela del Oeste de Marín, domicilio 1, Highway North en Point Reyes, y finalmente también en la Escuela de West Marín, todos los padres invitados al cabecito los miércoles a las 8:30. Y también quería hacer un comentario sobre la plática de hoy. Uh-huh. No tan solo podemos recibir atención médica con el medical, pero también, como dice la doctora, atención para la salud mental. Uh-huh. Si hay alguna emergencia, algún momento que uno tenga una necesidad, por lo menos ahí siempre lo tienen a su disponibilidad. Entonces, eso le quería dejar. Yes. Y muchas gracias a todos por su atención y feliz tarde. Gracias por ayudar a mantener a nuestra gente sana allá en el oeste de Marín, porque sí, muchas veces la terapia, los grupos, el apoyo que se recibe entre personas que están pasando por situaciones similares, algunas clínicas y agencias coordinan esos servicios, sí, que son como vitamina, más allá de la que se compre en la farmacia. Familias, el tema de hoy es servicios y seguros de salud, y hablando de seguros de salud, acomodemos otro aquí de Covered California que dice así. Aclarar las cosas. Covered California es el lugar donde puedes aprovechar la ley de cuidado de la salud. Podemos ayudarte a obtener un seguro de salud ya mismo. Para inscribirte, llama al 800-995-5087 o visita coverca.com. También puedes usar nuestro sitio web para buscar ayuda local en persona. Una pregunta muy común que recibimos es, ¿Covered California ofrece asistencia financiera? Sí. Covered California es el único lugar que te brinda ayuda financiera y millones podrán calificar. Todos los planes incluyen cuidado preventivo gratis como mamografías, inmunizaciones, evaluaciones de cáncer y más. Así que no esperes. Sin seguro, incluso un pequeño problema médico puede costarte mucho. Llama al 800-995-5087 o visita coverca.com y asegúrate. Asegurémonos para sentirnos más seguros, para sentirnos más serenos, para poder, en caso de accidentes, poder mostrar la tarjetita y decir que no panda el cúnico. ¿Qué dicen a los comentarios de Covered California? En verdad, ya nos queda tanto tiempo. Algo muy importante que tenemos que mencionar nuevo en Covered California es la cobertura dental de Covered California, que para el 2016, pues sí, hay esa cobertura dental, ya no solamente también para los niños, sino que también para los adultos. Y un dolor de muela, a veces muchos niños pierden escuela por eso, y muchos adultos pasan sufrimiento por un dolor de muela o pierden la dentadura. Exacto, y en la clínica de la comunidad pues tenemos también los servicios dentales. Yo sé que la doctora Connie Cadera estuvo recientemente con ustedes. Algo muy importante también a través de Cover California, entender que el servicio dental, lo que es la cobertura dental, no es parte de los beneficios esenciales, por lo cual la persona tiene que comprar a través de Cover California cobertura dental adicional. Es una opción. Exacto. Pero está disponible. Correcto. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo el seguro de carro? Bueno, te dan ciertas opciones. Tú dices, no, para mí es importante esto, que sé que lo voy a ocupar. Añádalo a esa cuenta, que en verdad a veces no se nota, no se siente la diferencia en el bolsillo, pero sí se va a sentir cuando ocupemos ese servicio. ¿Simón Tiles? Sí, y lo otro también que debemos recalcar es de que el interés del programa no solo es que todas las personas tengan acceso a un seguro médico, pero que las personas con ese acceso a un seguro médico puedan ver a un profesional de la medicina de manera regular, para evitar que de alguna u otra manera pequeñas enfermedades que con un tratamiento constante puede mantener bajo control se vuelvan en una situación mucho más complicada 2, 3, 4, 5 años más adelante. Diabetes, hipertensión. Entonces, no solo es tener acceso y poder demostrar la tarjeta, pero también usar esa tarjeta de manera constante para que vaya a ver a un médico, para que tenga acceso. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún malestar? ¿Tiene algún sitio donde puede ir para que le atiendan? Y gracias por decir eso, ¿no? Sí. Cuando hablamos del cáncer a principios de mes, mi propio testimonio, me han agarrado cáncer 2 veces y por agarrarlo a tiempo, el cuidado preventivo pudo evitar mucho otro sufrimiento o una muerte prematura. Parece que no me tocaba todavía, pero si no hubiera ido a la clínica, la necesitamos. Y ahora, la semana que viene vamos a hablar de la diabetes. Mucha de nuestra gente está perdiendo la vista, está perdiendo las piernas, está perdiendo la salud emocional por la diabetes fuera de control, que también se puede monitorear, chequear, controlar. Y puede la calidad de vida, aparte de cuánto duramos, puede cambiar. Claro, y de alguna u otra manera, si no atendemos las necesidades físicas del cuerpo y las enfermedades de sentido, también eso va a tener un impacto bien marcado en la salud mental, porque comenzamos a sufrir de depresión o de ansiedad y eso comienza a afectar no solo a la persona, sino las relaciones que la persona tiene con sus seres queridos, sus relaciones con el trabajo. Y entonces es esa, como dicen en inglés, ¿verdad? Esa salud integral de la persona, que es no solo el cuerpo, pero también la mente. Y poder de alguna manera estar atendiendo esas necesidades de manera constante y estar al día con eso. Todo está conectado, está vinculado, está enlazado, el cuerpo, el corazón y la comunidad. Así que si nuestro compadre nos anima a hacerse la prueba de la colonoscopía y ya pasó de los 50, lo acompañamos a la cinta. Si no se ha ido la prueba del flu y está rodeado de personas que puedan contagiarlo, acompañémoslos, animémosle. Es una prioridad. Sí, prevención y cuidado regular es lo que puede minimizar el dolor, el sufrimiento y hasta el costo a largo plazo, porque podemos hasta incapacitarnos y no poder trabajar. Y entonces, ¿quién paga las cuentas de la familia? ¿Florencia Parada? Sí, no, y también hemos visto muchísimas de nuestras familias cuando vienen a preguntar por el seguro médico y de repente se sienten más confiables para comentar acerca de situaciones personales, en donde también podemos a escuchar, para eso estamos, para escuchar. Y para también quebrar esas barreras y esos tabús. Cuando estamos deprimidos no significa que estamos locos, ¿no? No significa estas cosas o estos estereotipos o el estigma que significa la depresión para nuestras familias y nuestras culturas y nuestras comunidades. No, estamos para ayudar, para poderle proveer lo mejor, para que usted pueda mejorar su salud, su condición de salud, pero también la de su familia, y poder atender ciertos aspectos que pudieran estar afectándonos emocionalmente. Todo el aspecto, y como dijo Marta, que no llegó aquí, digamos, por la puerta grande, a saber todo lo que pasó y sufrió en esa pasada, en ese cruce, y en esa, sabemos que la migración puede traer muchos traumas por las experiencias de criminalidad y demás, que somos víctimas. Para eso hay tratamiento, hay ayuda, hay cura, que podamos mantenernos más sanos y más fuertes como merecemos. Familia, el tema es seguros y servicios de salud. Pasamos al calendario comunitario para tomar una pausita, respirar profundamente y decir a dónde vamos en estos días para nuestra salud y bienestar. Tome nota, aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Exámenes de diabetes gratis en la Clínica de Salud de Ritter Center en el 16 Ritter Street en San Rafael el 6 y el 13 de noviembre. Celebración del Día de los Muertos en el Centro Picket Wood de San Rafael el sábado 7 de noviembre de 4 a 9 p.m. Evaluación de la vista y lentes gratis para niños y adultos el domingo 8 de noviembre de 9 a 2 en el 3240 Kerner, Recinto de Salud y Bienestar de Marín en el Canal. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. sí, ciertamente estamos preparándonos para muchos eventos. Sabemos que esta temporada que tiende a traer el frío y la lluvia, muchas veces los resfriados, el flu enferma a nuestra gente. También viene la temporada festiva, con todo el estrés que eso a veces puede traer, aparte de los gastos de la bebelata y demás, que nos pone a riesgo de muchas maneras. Y queremos anunciar que en el Condado de Marin va a haber la Binacional de la Salud, el Día de Salud y Seguridad, y eso será el domingo 8 de noviembre entre 10 y 2, y allá harán unas clínicas de flu gratis. Póngase la vacuna, no importa que tenga papeles, aseguranza o no. También va a haber unos exámenes de la visión y lentes gratis, espejuelos para los ojitos de grandes y chicos. Gracias a los leones va a haber, esperamos que mucha de nuestra gente se llegue, así que acompáñenos ese domingo 8 de noviembre, que es el día después del Día de los Muertos en el Pickewid, la tarde del 4 a 9 ese sábado. ¿Iban a decir algo? El 18 de noviembre es también en la clínica de San Rafael, 3110 Kerner Boulevard, donde vamos a tener también vacunas gratis para toda nuestra gente. No necesita ser paciente. Y el 19. Hablemos de eso. Esos son los Health Hubs, los Health miércoles Hubs, en San Rafael y los jueves en Novato, de 3 a 6. Tenemos chequeos, despensa de comida. Le llamamos Health Hub, pero es una mini feria de salud semanal. Miércoles en San Rafael, jueves en Novato, de 3 a 6, despensa de comida. Tenemos también los chequeos médicos con las enfermeras que están haciendo chequeos de sangre, de azúcar. También tenemos Calfresh, las estampillas de comida, consejería y registración al momento con Calfresh. También tenemos asistencia con nuestros consejeros de salud en el momento de 3 a 6 y el 18, en el miércoles, en la mini feria de salud de la clínica. Vamos a tener las vacunas gratis y el jueves 19 en la clínica de Novato, 600 Redwood Boulevard. ¿Y van a poder tener la Zumba también? Zumba. Y públicamente estamos buscando una persona que quisiera ayudarnos y colaborar con nosotros para proveer esta educación física a nuestras familias. Anoche se lo dije a Alejandra y te voy a dar su teléfono ahorita, que nos hizo la Zumba en Novato muy buena. Perfecto. Cerrando el programa de hoy, recordemos, la salud es lo primero. Quien tiene padrino se bautiza, y que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Les invitamos a seguirnos por la página de CuerpoCorazonComunidad.org, de Marisol Muñoz Quini en Facebook, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupo, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a Chloe, que estuvo hoy calladita, a la doctora Lemni Pérez desde West Marin, y al Acta Estatal para la Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias a la buena gente de la KBBS 89.1 FM y KWMR, y a nuestros panelistas, Egda Haro, Florencia Parada y Simón Tiles, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Un saludo sano y sonriente a ustedes, quienes al informarse, inscribirse e invitar a otros a hacer lo mismo, se aseguran de que nuestra gente esté segura sobre sus opciones de seguros y servicios de salud. Hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la diabetes. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.